¿Qué es un bebé? No lo llego a comprender. Debe ser algo hermoso, algo muy precioso, pues veo a todo el mundo tan sonriente y tan gozoso, y a mí no me acaricia, ni me mima, ni me ve. Quieren ver.